arranca otro viernes más, Latino Libertad, en este viernes 24 de mayo. Desde el centro de Madrid, en la emisora libre autogestionada Radio ELA, 5 años intentando ocupar las ondas. En este viernes el programa trata contra la impunidad. Y sobre todos estos temas, sobre la impunidad que tienen muchas veces los poderosos y los criminales para con el pueblo, vamos a irnos hasta Guatemala para hablar del reciente juicio, entre comillas, que hubo contra su genocida Ríos Montt. Hablaremos también de Argentina, que hace poco uno de esos genocidas se fue a mejor vida, a mejor vida, como dicen ellos. Y también, también estaremos más cerca, hablaremos de cómo intentan ser impunes también aquí con las cosas que pasan en la calle, estos fotógrafos detenidos por fotografiar a la policía en acción haciendo esas cosas que tanto nos gustan. Y todo eso lo iremos un poco aderezando con música del otro lado del charco, de música que hable un poco de todo esto, de contra la impunidad. Así que nada, con esto ya está más o menos las 9 de la noche, esto es Latino Libertad. ¡Arrancamos! Pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. En toda guerra hay personas que sobreviven, otras que quedan incapacitadas, otras que mueren y otras que desaparecen. Argentina está finalizando esta guerra y, consiguientemente, debe estar preparada para afrontar sus consecuencias. La desaparición de algunas personas es una consecuencia no deseada de esta guerra. El angelito que soltó esta frase en el año 1977, este angelito, decimos, era... Pues acaba de fallecer, Jorge... A ver, su nombre exacto, vamos a decirlo, para que no se nos olvide nunca, hay que recordar siempre a los culpables. Jorge Rafael Videla falleció el pasado día 17 de mayo a la edad de 88 años, parece que esperaba exactamente la fecha. Y es un buen ejemplo de lo que queremos hablar hoy de eso, en este programa especial contra la impunidad. Es un ejemplo de esta gente que han intentado tener toda su vida impunidad con los delitos que han hecho. Delitos un poco como los que escuchábamos en esta canción del grupo argentino, que ahora mismo no tengo el nombre delante, no me acuerdo, creo que eran 2 minutos, pero no estoy muy seguro. Pero a lo que vamos. Videla fue el general, el militar argentino, que en el 24 de marzo del año 76 encabezó el golpe de Estado, que ellos lo llamaron proceso de reorganización nacional. Así de siempre, jugar con el lenguaje es algo que gusta mucho a esta gente. Y fue el presidente de la Junta Militar Argentina hasta el año 78. Le suplió Viola después, pero le siguió siendo el jefe de las Fuerzas Armadas. Un poco la Junta Militar tenían un presidente de facto para hacer esta reorganización nacional. Reorganización nacional en la que hubo, pues, lo hemos escuchado antes ese audio, desaparecidos, asesinados. Un poco la desaparición, yo creo que es un poco lo más, el tema es que lo más sangrante, quizá. Fue relevado a los 5 años, porque era su acuerdo, el acuerdo de la Junta Militar. Y luego después hubo muchas tensiones, y entonces los gobernantes siguientes duraron muy poco tiempo. Galtieri fue el que más duró, que duró 2 años, que estuvo cuando la guerra de las Malvinas. Uh-huh. Fue el que llevó a Argentina aquella aventura militar, pues acabó en un desastre. Y un poco este caso de Videla lo traemos a colación porque es pura actualidad. Ha fallecido, ha muerto en la cárcel a los 88 años después de intentar toda su vida librarse sin arrepentirse de nada, diciendo que todo lo que le pasaba era por ganas de revanchismo de estos comunistas. Y un poco vamos a repasar su historial que tenía. Cuando volvió a la democracia, con todas las comillas del mundo, a Argentina en el año 83, fue condenado por crímenes de lesa humanidad, que se dice pronto. En el año 90 le indultó el presidente democrático de entonces, Menem, con esa ley de punto y final que tanto ruido hizo. Y 8 años después se le volvió a meter mano por un tema que yo creo que el mérito es de unas mujeres cabezotas como ellas solas, dignas como ellas solas, que llevan pañuelo en la cabeza, las madres de Plaza de Mayo, y se le pudieron condenar por sustracción de menores. Es el cargo exacto por el que estuvo cumpliendo esta condena, pero claro, como ya era muy mayorcito el pobre hombre, pues le tuvieron durante 10 años en arresto domiciliario. O sea, todo el mundo debe saber cómo es la casa de un tipo que ha sido jefe de gobierno y que ha estado haciendo un proceso de reorganización nacional. Debe ser la mayor putada para un señor mayor vivir en su casa. En 2008, es curioso, le trasladaron a una cárcel militar y después, cuando tuvo otro juicio, también por la cabezonería de que no se iban a rendir hasta que se reconociera que había responsables de las desapariciones, hubo un caso que llamaron UP1, en el que fue de nuevo condenado Videla por el secuestro sistemático de neonatos y niños. Un poco, pues, todo esto del caso de las abuelas de Mayo, de esto de que de tú te puedes curar del... Tú, bebito que acabas de nacer, no tienes ningún problema de que tu padre sea comunista. Te podemos curar de esto, matamos a tu padre, pero tú te quedas con otro y te llevamos a una familia bien, verás cómo ahí te curas de ese virus subversivo. Y nada, Videla luego fue llevado a una cárcel civil, una cárcel normal, a la edad de 68 años, y ahí es un poco donde murió el tipo, pues sin... Pero tiene un final feliz, coño. Un final feliz cuando se resbala en la ducha al coger el jabón y se desnuca. Esa es la versión oficial de la muerte, ¿no? Sí, hombre, habría que hacer algunos póster para esa imagen. Quedan pelotas en la ducha y desnucado. Eso hubiera sido más justicia que... Y el traje militar colgado ahí. Hubiera sido más justicia que todo lo que ha pasado un poco. Pero vamos, es un poco un ejemplo de esa lucha contra la impunidad y contra las diferentes dictaduras militares en América Latina. Y eso enlaza con el siguiente tema que queremos tratar. Pero mejor primero introducimos con un tema musical y ahora mismo pues volvemos a ello. Con Malvinas

los desaparecidos que se buscan con el color. En el año 1982, el general Efraín Ríos Montt volteó a otro general mediante una certera zancadilla y se proclamó presidente de Guatemala. Un año y medio después, el presidente, pastor de la Iglesia del Verbo con sede en California, se atribuyó la victoria en la Guerra Santa que exterminó 440 comunidades indígenas. Según él, esa hazaña no hubiera sido posible sin la ayuda del Espíritu Santo, que dirigía sus servicios de inteligencia. Otro importante colaborador, su asesor espiritual Francisco Bianchi, explicó a un corresponsal del diario The New York Times: la guerrilla tiene muchos colaboradores entre los indios. Esos indios son subversivos, ¿verdad? ¿Y cómo acabar con la subversión? Es evidente que hay que matar a esos indios, y luego se dirá, están masacrando inocentes, pero no son inocentes. Este pajarito, Efraín Ríos Montt, es el otro del que vamos a hablar otra vez aquí en Latido Libertad, y por eso tenemos de nuevo a nuestro brigadista internacional particular. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, el Ríos Montt ha sido últimamente actualidad, se ha hablado de él, pues puede ser la primera vez en España en todos los años que lleva haciendo el hijo puta, porque fue condenado en un juicio a 80 años por genocidio y lesa humanidad, en un proceso que también parecía histórico, que iba a ser la repanocha, iba a ser comparable con un poco a estos procesos argentinos de los que hemos hablado antes, pero al final la cosa ha quedado un poco en bluff, ¿no? Sí, bueno, por recordar un poco los datos, o sea, el juicio este que se celebra es por el asesinato de 1.700 indígenas de la etnia Ixil, que están en ese área de la región, pero Ríos Montt no mató a 1.700, mató a 200.000 personas en Guatemala e hizo desaparecer a más de 40.000 personas, ¿no? Lo que pasa es que uno de los juicios que se ha podido llevar a cabo por cuestión de genocidio, porque se intentó llevar a cabo otro también de los juicios, que es el caso de Serres, que si queréis os puedo hablar más adelante, ¿no? Sí, sí. Pero el caso este era directamente contra una comunidad indígena, Ixil, entonces sí se le pudo llevar por genocidio. A Ríos Montt. ¿Por qué a este sí se le pudo llevar? Porque se acabó, o sea, Ríos Montt ha tenido inmunidad después de la dictadura, y esta falsa democracia que vino a raíz del 83, 84, que han sido falsas democracias, ¿no? Porque han estado dirigidas por militares también. También Ríos Montt se metió en política y ha tenido inmunidad parlamentaria, no sé cómo se llama ahí, inmunidad. Pues durante 12, 13, 14, 15 años. Luego se comenzaron otros procesos contra él, como el de caso de Serres, que fue asesinato de unas comunidades que eran, no solo eran indígenas, también eran ladinos, ¿no? Pero esos juicios se fueron suspendiendo porque siempre, bueno, Ríos Montt está acompañado por un equipo de abogados muy, muy, muy grandes. El sistema judicial en Guatemala está muy hostigado por la oligarquía y militares del país. Y siempre al final los recursos que ha ido poniendo los abogados de Ríos Montt han llevado a buen fin el que no se pudiese llevar a cabo estos procesos, ¿no? En este último proceso, por el tema del genocidio en el área Ixil, aquí hubo dos organizaciones muy grandes que llevan muchísimo tiempo trabajando en el tema del genocidio con muchísimas pruebas, que son AJR, que es la Asociación por la Justicia y la Recuperación y la Reconciliación, y CALDH, que es el Centro de Atención Legal en Derechos Humanos, que llevan trabajando en todas las comunidades indígenas de todo Guatemala, manteniendo los testigos de esas matanzas, visitándoles periódicamente para la hora del juicio este que se produjo hace poco. Han sido testimonios fundamentales, ¿no? Que al final, con valentía por parte de una jueza, que no recuerdo su nombre, y de una fiscal general... Espera a ver si encuentro el dato por aquí, que tengo la Beatriz, chuleta. Bueno, y la fiscal general Claudia Paz y Paz, que no han cedido a las presiones que había desde la cúpula militar, la oligarquía y parte también del sistema judicial guatemalteco, ¿no? Pues han tenido la valentía de condenar a Ríos Montt por genocidio, ¿no? Esta condena fue recurrida por los abogados de Ríos Montt, que no hace más que poner trabas en estos procesos judiciales. De hecho, la Corte Internacional de Derechos, la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos dijo que lo que está haciendo Ríos Montt durante todos estos años y sus abogados no era la defensa de Ríos Montt, sino que se trataba simplemente de obstaculizar el normal funcionamiento de la justicia con todas las denegaciones de pruebas que hacían ellos, ¿no? Pero finalmente fue condenado hace una semana o 10 días, pero la Corte Constitucional pusieron un amparo tras los abogados de Ríos Montt, y la Corte Constitucional ha dicho que hay que volver a repartir el juicio, porque muchos de los amparos que habían puesto los abogados de Ríos Montt no fueron escuchados por el tribunal. Claro, el tribunal dejó, no es que no escuchara los amparos, es que la forma de defensa de Ríos Montt era simplemente poner amparos por todo. Recusar al juez, recusar al fiscal, recusar a los testigos. ¿Qué es exactamente recusar... los amparos? Amparo, pues son recursos, o sea... Si el recurso amparo es una frase hecha, sí, que conozco, pero que no sé... Ese testigo lo declaro ilegal porque, claro, forma parte de no sé qué, no sé cuánto. Entonces, el tribunal se tiene, sí, que... Si es de otro... tal partido político... Poner todo tipo de trabas burocráticas y jurídicas, claro, para... Entonces el tribunal, claro, tiene que suspender la audiencia, reunirse, esos son más días, claro, tal, estudiarlo, volver a que se lo acepta, que se no lo acepta. Entonces, el proceso se paraliza. Claro, y al final lo que hicieron en el juicio fue decir que la defensa de Ríos Montt, sus abogados, que pusiesen todos los amparos que querían poner, pero los pusiesen de golpe, para que el tribunal los pudiese resolver. ¿No? Sí, para que no, para que fuera factible el juicio. Efectivamente, ¿no? Porque ellos no querían demostrar que era inocente, porque no tenían cómo, sino simplemente que acabara muriendo tranquilo. Claro, no, es que de hecho, además, Ríos Montt no niega, o sea, el genocidio ya no se niega. La defensa de Ríos Montt lo que dice que es que él no dio esas órdenes, pero lo que es el genocidio no se niega, porque de hecho se descubrió, o sea, eso que has comentado tú ahora de que las comunidades indígenas eran las bases de apoyo de los guerrilleros, como tenían pensado ellos, ¿no? Uh-huh. Y que, o sea, hay planes escritos como el Plan Firmeza o el Plan Verona, donde se desarrolla cómo asesinar y exterminar a las comunidades indígenas, pero que no se trata solo de matar al que acaba de nacer y al más anciano, sino también de quemar y destruir esas comunidades para que no vuelvan. Claro, efectivamente, si ha habido alguien que ha sobrevivido, matar a los animales, efectivamente, el campo, pero... que no vuelva a haber vida en ese sitio, ¿no? Entonces sería un avance que hayan tenido que reconocer, aunque sea forzado, es un avance muy entre comillas, que han tenido que reconocer que hubo genocidio, porque durante años han negado que allí pasase nada, ¿no? Sí, sí, el único presidente que lo reconoció fue el anterior a Pérez Otto Molina, Colón creo que se llamaba, que pidió perdón por lo que había hecho el ejército. Sin embargo, el actual presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, que fue militar en la época de Ríos Montt también y fue responsable del genocidio también. De hecho, hay vídeos impresionantes donde se le ve a él justificando el asesinato de unos indígenas, diciendo que los han interrogado y leyendo una cartilla para aprender a escribir, donde ponía: el obrero también es un artesano. Y eso lo demostraba con eso demostraban que eran comunistas en el año 81, en un vídeo que aparece, decían: mira, estos indígenas que son comunistas. Y le decía el periodista gringo: pero si es una cartilla, ¿no?, donde están aprendiendo a escribir, ¿no? Pues los habían interrogado hasta la muerte. O sea, Otto Pérez Molina es responsable del genocidio, y de hecho a él le viene muy bien que no se juzgue, o sea, que salga inmune Ríos Montt, porque detrás de Ríos Montt empezarán a caer otros. Ahora mismo la situación de Ríos Montt es de arresto domiciliario, está totalmente libre a espera de que se repita el juicio. ¿Cómo está? Sí, vuelve había ingresado en una prisión militar a raíz de la condena, pero actualmente ya está, o sea, una vez que se dice que hay que repetir el juicio, vuelve otra vez a prisión como estaba, porque él ya estaba en prisión por el caso de Serres, había pagado una, ¿cómo se dice?, una multa sustitutiva, sí, una fianza en vez de ingresar en prisión, ¿no? y estaba en su casa bajo arresto, ¿no? Bueno, en su casa bajo arresto. Yeah. Igual que vivía. Lo hablábamos antes, sí, sí. No hay menor casita. Leyendo el periódico en su butaca tranquilamente. Sí, que eso, pocos señores mayores salen mucho de casa. Sí, tampoco, efectivamente, su edad ni su estado físico le permite hacer mucho footing. En el comentado lo del tema del presidente Otto Pérez, que por lo visto no se le ha llegado a poder juzgar en este caso, porque leo en un artículo que publicó Diagonal hace dos números que explicaban muy bien el proceso, pero no las conclusiones, porque es anterior a la sentencia, un poco, que había un testigo protegido acusando a Otto Pérez de que era alto cargo en el ejército entonces y coordinó las matanzas, y un poco lo que comentabas, que... Sí, o sea... ¿No le han metido mano todavía? ¿No se ha podido...? No, aparte de que él tiene inmunidad por ser político, ¿no?, por pertenecer a esa casta, ¿no? Entonces tendría impunidad, que... Impunidad, más bien, sí. Sí, sí, impunidad. Pues, pero realmente hasta que caiga Otto Pérez tienen que caer otros delante de él, ¿no? pero por supuesto que si se abre el proceso contra otros militares, él tendrá que caer, porque él también fue el general del G2, que es el servicio de inteligencia de Guatemala, que era uno de los servicios más activos en lo que llaman ellos la lucha antiterrorista, ¿no? Pero que eran auténticos batallones de la muerte, ¿no? Y se supone que se llegará a él, pero bueno, se llegará cuando tenga 80 años, ¿no? Cuando esté viejo ya abandona la política. Tú, un poco que como conoces la zona, has trabajado allí en acompañante en juicios y tal, cuando viste la sentencia, ¿cómo la recibiste? ¿De decir bien o siempre con la mosca detrás de la oreja? No, con alegría, es decir, hombre, cuando escuchas que le han condenado por genocidio, que al final tiene una condena de 80 años, es decir, la gente que ha llevado a cabo, las familias de las víctimas, la gente que lleva luchando desde hace 30 años para llevar a este hijo de puta a prisión, ¿no? Pues, o sea, yo me acuerdo de esta gente, me acuerdo de estas personas que ya son mayores y que a sus hijos no les han contado la realidad. O sea, en Guatemala, lo que nosotros conocemos sobre el genocidio es algo que la gente joven no lo conoce. O sea, porque los propios padres lo han sufrido, porque han sido sus hermanos o sus padres o ellos mismos los que han sido asesinados. O sea, fue gente que asesinaron entre los años 80 y 90. Sí, hace dos días. Claro, efectivamente, los hijos de esta gente, ellos todavía lo tienen muy presente y no quieren inculcar a sus hijos ni hablarles de este genocidio. O sea, puede no... ser quizá, perdón que te interrumpa, por miedo, como aquí había en la España de posguerra de hablar lo que había pasado, pues quizá salón de las distancias. De por miedo de que no tengas tú los problemas que he tenido yo. O por el miedo, el odio, es decir, ellos, o sea, no han parado tampoco en el proceso de llevar a juicio a los responsables, pero digamos, no se han tomado la justicia por su mano ellos, ¿no? Y tampoco quieren que sus hijos vivan siempre del doloroso recuerdo de lo que les ha pasado a ellos, pero sí es verdad que les inculcan unos valores que no es, hay que matar al militar porque ellos mató a tu padre, mató a tu hermano, no. Les dicen a los hijos, hay que defender la tierra, y si vienen los militares a robarnos las tierras, habrá que matar a los militares. Es decir, viven más el presente, no alimentan su odio con las luchas que hubo anteriormente, ¿no? Porque bastantes luchas tienen actualmente. También has comentado un poco la alegría de ver la sentencia. En los artículos estos que comento que había de antes, toda la gente involucrada un poco en el juicio daban por sentado de que no se le iba a acabar condenando, pero que ya era una victoria el mero hecho de tenerle ahí sentado. ¿Tú cómo ves esto? Sí, o sea, la imagen de salir como salió ya ese día esposado, que se le metía en un furgón, o sea, la gente es lo que quería, o sea, que ya no solo se reconociese que se había cometido genocidio, sino que Ríos Mon era el máximo responsable de este genocidio. Y eso se ha conseguido, por supuesto que ha sido un palo muy grande lo que la Corte Constitucional ha dicho de volver a repetir el juicio, que eso no significa que se le vaya a dar la libertad, ¿no? Sí es cierto que ahora más que nunca es cuando sí se necesita de la comunidad internacional, de la prensa internacional, que esté presente en este nuevo juicio, porque si ellos se ven inmunes, y el gobierno de Guatemala se ve inmune, de Claudia Pacipa, la fiscal general lo decía el otro día en una conferencia que dio en Estados Unidos, donde era más necesario que nunca la presencia internacional ahora, porque es a lo que temen ellos. Es decir, porque si este juicio se escucha en Europa o se escucha en América del Norte y la gente escucha lo que hizo este tío, las inversiones extranjeras se pueden ver un poco dañadas a nivel de que no es ético en invertir en un país donde un genocida demostrado se va de rosita después de lo que ha hecho, ¿no? Entonces, para poder llegar a presionar para que la justicia haga su trabajo, se necesitaría que los medios de comunicación internacionales, que observadores internacionales estuvieran presentes en ese juicio, ahora más que nunca, pues para que la gente se entere de la sentencia, y esperemos que sea una sentencia condenatoria otra vez, y de esa forma pues ellos salven, ¿no?, su cara en el exterior. Imagino que chocará un poco viéndolo desde la perspectiva del Estado español que tenemos, de que nadie ha perseguido a los militares que dieron el golpe de Estado, que estuvieron 40 y pico años mandando en el gobierno, y aquí el que más se ha acercado a hacer algo, que fue el señor Garzón, y ya saltó a la extrema derecha, bueno, no a la extrema derecha, a la derecha, la derecha del país saltó enseguida contra él y bueno, ya hemos visto cómo ha acabado todo intento de... Imagino que por lo menos ahí tiene que chocar un poco el ver que sí que la gente se mueve y que la administración se mueve, aunque sea mínimamente y por ciertos empujes de ciertas personas, pero... Sí. Imagino que por lo menos... Sí, es cierto, y de hecho ellos flipan, o sea... La verdad es que ellos no conocen tanto la historia de España, al no ser que sea gente pues que tiene estudios universitarios, ya lee, ya estudia historia o lo que sea. Es decir, la gente en general desconoce lo que pasó en España. Y yo cuando les cuento que hace bien poco en España hubo un golpe de Estado y les cuento lo que pasó, que hay miles y miles de asesinados que están enterrados en las cunetas y que actualmente los hijos y los padres quieren sacar a sus abuelos y a sus padres de allá, y que el Estado no permite ni abrir las tumbas, ellos alucinan, ellos flipan, ¿no? Porque esta gente se está metiendo en cuarteles, ¿sabes? A abrir fosas comunes, por muchas amenazas que haya del ejército, por muchas, ellos siguen para adelante, y ahí no, tampoco hay ayuda estatal. Hay organizaciones como una organización de forenses que se dedican a trabajar en las fosas, a limpiar los restos, a hacer estudios de ADN, es decir, pero todos son con ayudas económicas internacionales. El gobierno de Guatemala, o sea, no recupera un cadáver. Es la sociedad civil, las organizaciones internacionales las que ayudan a esto. Y ellos flipan cuando les cuento lo que pasa en España. Y ya no solo eso, sino decir, en España hasta no hay un reconocimiento a las víctimas. O sea, no, porque... Dices, vale, que no te los dejen sacar, lo que sea tal, pero que encima no haya un reconocimiento. En Guatemala hay un reconocimiento de la sociedad sobre los desaparecidos y sobre... Hay el día del desaparecido, hay el día, ¿sabes? La gente... Y sobre todo es curioso que es mucho más reciente. Aquí son la guerra hace 80 años, como el que dice, y... 80 años no, aquí, o sea, aquí... Claro, ya hace dos días, es que... No, y aquí, o sea, aquí la dictadura, Franco murió en el 78, ¿no? 75. Sí, y ahí estamos jugando cosas que empezaron a pasar en el 81, es decir, que tampoco es tanto... Claro, eso me refiero. Que hace dos días. Sí, sí. No. Además, es el otro día. Si es que la verdad que la, como dicen, nos manipulan, nos cambian la historia en este país de una forma tan clara. El otro día en un programa de televisión lo vi, bueno, a través de Caos venía, no os perdáis el Cuéntame. Que aparecía el hijo de estos que le habían metido en Carabanchel porque lo habían pillado con algo de hachís en su local, ¿no? Y la serie empezaba, años 80, ya no había presos políticos, todo en Carabanchel, todo era gentuza. O sea, le falta decir, todo era gentuza, menos yo. Yo flipaba, ¿no? Si hasta cuando una serie tan estúpida te manipula la historia así, ¿no? De que en los años 80 no había presos políticos. Pero colega, ¿qué me estás contando? Claro. ¿Sabes? Hemos mencionado antes el tema de Garzón, de que aquí en España no se le han dejado seguir sus cosas, pero sin embargo en América tiene muy buena fama, entre comillas, porque ha sido un poco, abrió muchos procesos amparándose en el tema de la justicia internacional. ¿Puede tener eso que ver con que allí en Guatemala se haya podido abrir un poco este proceso, que haya habido presión internacional y cosa que aquí en España... De aquí hecho, jamás nadie de fuera ha dicho tenéis que hacer justicia. Sin embargo, allí en Guatemala se ha habido esa presión internacional. El primer juicio que se abrió por genocidio contra Ríos Montt fue en España. Fue el juez Pedraza. Pero cuando se abrió aquí en España, un juzgado de Guatemala admitió el proceso allá. Entonces, ellos se llevan el juicio fuera porque no se lo admitían dentro de Guatemala. O sea, ningún juzgado se hacía cargo, no reconocían los hechos y nadie quería implicarse. Pero cuando se llevó a cabo este proceso, donde tras escuchar los testimonios al juez Pedraza y ver las declaraciones y ver los documentos que había, o sea, él dijo que sí, que se abrió el proceso por genocidio. Y ese paso yo creo que obligó un poco al gobierno de Guatemala a decir, mira, que nosotros lo juzgamos acá, que ya si no de rositas el viejo, ¿sabes? De hecho, hila un poco, que ya es mezclar temas, con el proceso contra el franquismo que se ha abierto en Argentina. ¿Esto tú sabes algo de...? Sí, no, yo lo que... Porque también es eso, del tener que, para hacer la justicia aquí, tener que irse fuera, como ha pasado en América, sí, que han tenido que venirse aquí. Es que es absolutamente claro, surrealista. Pero con la diferencia de que Guatemala por lo menos no tuvo la cara de poner impedimentos a que la gente fuese a declarar aquí a Madrid, ¿no? A la audiencia. Y sin embargo, en el actual proceso que se está llevando en Argentina, Hasta los jueces allí han dado un toque al gobierno español por la cantidad de impedimentos que los propios jueces españoles están poniendo, incluso para hacer declaraciones desde España, para hacer declaraciones vía Skype. O sea, no les están dejando declarar a la gente. O sea, están poniendo ellos mismos impedimentos, ¿no? Cuando además es verdad que España antes podía juzgar cualquier caso de genocidio, las leyes internacionales permitían eso. Hubo un cambio donde solo cuando estén afectados ciudadanos españoles. Eso es. Pero ¿ese cambio cuándo fue? Con Zapatero, sí. Y fue por el tema de Israel. Claro, no hubiésemos podido juzgar. Hubo un cambio legal también por el tema de Israel. Sí. Pero en este caso, para evitar que se juzgaran militares israelíes fuera de las fronteras de Israel, España suscribió este convenio vergonzoso y vergonzante del hacedor de la Alianza de las Civilizaciones. Ahí, mírale. Ahí está. El inefable Rodríguez. Nunca se libra el PSOE aquí de llevarse su hostia. No, no. Siempre estoy aquí, siempre estoy yo. Se han ganado todas. Saco a... Y de hecho la imagen que tienes España en América Latina a nivel de gente en defensa de los derechos humanos, a nivel judicial, es admirable, porque te dicen, sí, fueron los que llevaron a Pinochet, claro. Los que llevaron también a Ríos Montt, los que, o sea, que han tenido, o sea, se intenta, son para ellos procesos en América Latina muy, muy importantes, ¿no? Pero ya les digo que eso al final todo es marketing y que se vengan acá a saber cómo les echan la hostia en casa de Herrero Cuchillo. Sí. Sí, igual tiene que ver mucho con eso, es muy fácil solidarizarte, sí, claro, con las luchas, claro, que te pillan, sí, fuera, sí, sí. Para Garzón, para Pedraza, no, es fácil, sí, abrir un proceso que no le va a afectar, sí, personalmente contra unos dictadores que le pillan a miles de kilómetros, que no le van a ir a esperar a la puerta, pero en cambio las presiones que van a recibir aquí en España si abren estos juicios, como se ha visto en el caso de Garzón, sí, que no es precisamente santo de mi devoción para nada, sí, pero... Claro, se ha visto lo que pasa. Si abres los procesos de los desaparecidos de la dictadura española, no, mierda. Eso no se toca. Abre los de fuera, pues bueno, porque no te pilla cerca y puedes. Sí, sí, y además Garzón, mientras está, supone, juzgar delitos como estos fuera de su país, él mismo en su país, estaba metiendo en prisión a cualquier tío que ya se le currilla en el coche. Pero para él todo era ETA. O sea, metió, y de hecho, al cabo de los años, muchos de sus de los juicios donde ha habido gente que incluso ha pasado por prisión, o cuando cerraron el diario Egin, o cuando cerraron, al cabo del tiempo se ha dicho que fueron ilegales esas decisiones que tomó el juez Garzón. Es decir, que... Sí, que conscientemente conoció y toleró torturas. Sí, además, queda muy bien defender las torturas fuera de tu país. Tomaba, y... Le presentaba gente con evidentes signos de haber sido torturado. No, yo lo que recuerdo cuando precisamente el tema de Pinochet, que fue el primero y tal vez el más sonoro y el más significativo y el más impactante, que precisamente una de las críticas que se hizo fue esa, ¿no? Con bastante razón. Bueno, pues se veía un cierto tufo casi poscolonial, ¿no? Neocolonial a toda esta cuestión. De aquí este señor juez estrella, Garzón, tenía que meterse en los asuntos de un país soberano, que además estaba llevando su ritmo con este tema y que al final acabó desaforando a Pinochet. Y si no fue juzgado y condenado fue por también, pues bueno, pues todo el tema de ya, pues eso, el avanzada edad, digamos, ¿no? De hecho, y las condiciones, Luis, ¿a vosotros no os hacen ese tipo de críticas de qué vienes tú, españolito de mierda, a decirme lo que tengo que hacer con mi país? ¿No existe ese rollito muchas veces de mis asuntos soberanos los resuelvo yo? Es que también, o sea, como con la gente que nos movemos nosotros también, sabe que nosotros no somos españoles, aunque hemos nacido en España, que somos todos menos patriotas, ¿cómo voy a decir que no? Entonces realmente no, pero sí, sí es verdad que lo que flipan también es que tengamos, por ejemplo, una monarquía, o sea, no entienden, claro, eso de cómo alguien puede ser rey a estas alturas, ¿no? Y yo, bueno, se lo digo, tampoco, claro, pero bueno. digo, pero si les queréis vosotros más que nosotros, si los reyes triunfan cuando los sacamos por acá, cabrón, en España les silban, pero cuando vienen por aquí la gente les aplaude, es verdad, ¿no? O sea, que su figura en América Latina está muy bien vista, ¿no? Estaba muy bien vista, ¿no? Pero no, o sea, no, ¿saben? O sea, que no tiene nada que ver la gente que viene a cooperar con los países. Es que no hay país bueno. Es decir, ¿qué país, claro, es bueno? Pedazo de frase, ¿eh? Me imagino que dependerá también en el plan que vayas tú. Si vas a integrarte con las comunidades y a ponerte a su disposición y no imponerles un trabajo, pues me imagino que no tendrá ningún problema en recibir esa ayuda, ¿no? Sí, hombre, claro, si vas a robar las tierras, pues posiblemente salgas con un machete. No, ya no te hablo enfrentarte a ellos, sino sí. Intentar ayudarles, pero sin contar con ellos, que también suele pasar en esto de la cooperación internacional, pues, y no sé qué. Que gente que no se integra, claro, en localmente intenta solucionar cosas que solo se pueden solucionar localmente, integrándote en la Sí, efectivamente, o sea, no tiene nada que ver. Además, nosotros, o sea, vas ahí ya con una formación, sabes a lo que te expones, sabes su forma de pensar, tienes que decir, más cuando estás en comunidades indígenas, estás en situación así, es decir, vas ya con, ¿no?, con algo aprendido, y hay que ser muy torpe para... Además, los activistas que venís del Estado español tenéis especial fama, ¿no?, de, me contabas alguna vez, de peleones y de formados y de radicales, entre comillas, o de... ¿no? Sí, comparados, sí, con los que van de Estados Unidos o otros países más... Sí, sí, la verdad es que sí, a la gente le, o sea, le, sí le suele caer bien, o sea, que es que no me gusta hablar bien de España ni de... Chabón, pero... El país es malo, pero bueno, la gente hay de todo, ¿no? No, pero un poco, bueno, yo creo que lo que debe pasar en esto es que quizá la gente que os animáis más a saber estos temas es peña más de la izquierda radical, por decirlo así, claro, de un modo, y quizá en Estados Unidos son más los más demócratas, pero sí, es otra mentalidad, sí, en general. Sí, tampoco, pero que hay mucha demagogia. Quizá tengan más mentalidad zonejera, tal vez, ¿no?, en, sí, Estados Unidos. A mí ahí en Guate todos me preguntan, ah, eres vasco, ¿no? Eres vasco, ¿no? Decía, no, soy de Madrid, que se te ha caído el mundo ya, ¿no? Sí, eso lo hemos visto en muchos sitios, en Sahara, en Palestina, se ve así. Sí, hasta Marruecos. No, pero que a mí me jode mucho eso de que en las etiquetas te marquen a las personas. Es decir, si vienes de Euskadi ya tienes 3 puntos, si vienes de Madrid tienes menos 5 puntos, ¿sabes? Tienes que demostrar las cosas, o si no... A mí eso no me gusta nunca, como nunca me gustan las pintas, ¿no? El que se disfraza de skin, el que se disfraza de modo, el que se disfraza... Nunca me han gustado las pintas, ¿no? Y hay... Igual eso también, o sea, es verdad que los vascos saben venderse muy bien, o sea, ellos cuando van allá, ¿verdad? ¿Sabes? Claro. Y tú como madrileño, yo no hago patriotismo ni madrileño ni español ni nada, ¿sabes? Entonces, claro, tampoco te, ¿sabes? La gente, ah, tú eres vasco, ah, no, no, ah, coño, pues yo nunca pensé que serías de Madrid hablando así. No, pues no vas con la bandera. No, igual vendemos, pero porque ya te digo, no somos nacionalistas, vamos, yo no lo soy. Pues sí, por suerte. Vale, ponemos un tema, descansamos y vamos. En español, por favor. No, el de Guatemala, y ya está. ¿Por qué no va a poner un tema de un grupo argentino? Que es lo que tengo preparado. Los Violadores, ellos son, hablando pues de la gentuza de la que estamos hablando hoy. La justicia es igual para todos. La justicia es igual para todos. La justicia es igual para todos. La justicia es igual para todos. La justicia es igual para todos. La justicia es igual para todos. Bueno, continuamos aquí en Latido de Libertad. En Radio La estábamos hablando de la impunidad con la que los poderosos salen muchos lados. Estamos hablando en concreto del caso guatemalteco en el reciente juicio contra el ex dictador guatemalteco Ríos Montt, que fue condenado por genocidio. Pero nos comentabas que han tenido más procesos que no han terminado de llegar a buen juicio, como por ejemplo el proceso de la WR. Un poco, ¿de qué va este caso? Sí, era una comunidad formada por indígenas, ladinos, que era gente que se había salido desplazada en una zona muy rica, muy muy fértil, y bueno, era una comunidad muy muy rica a nivel de que son tierras muy buenas, ¿no? Ahí entró un día el ejército en esa comunidad, que estaba formada por 700 personas, donde ya te digo, había ladinos, indígenas, había de todo, ¿no? Y había una cerca donde la gente solía poner en la cerca sus iniciales de sus nombres, nombre y apellido, ¿no? Y había uno que sus iniciales era FAR, ¿no? Y FAR era un grupo guerrillero que actuaba en Guatemala, ¿no? Pues directamente estos pensaron que era un eslogan a favor de las FARC, ¿no? Y asesinaron a las 700 personas de la comunidad, a las de niños, mujeres, o sea, a las 700 personas, o sea, pero de una forma brutal, brutal, brutal. Hubo dos supervivientes. Uno de ellos era un niño que fue secuestrado, que se lo llevaron con 5 o 6 años, se lo llevó los cabiles, y actualmente salió de Canadá porque había sido secuestrado por estos cabiles. Con el tiempo estos cabiles habían salido de España, pues de España a Guatemala, el cabile este con su mujer, y había rehecho su vida en Canadá. Y los cabiles son los paramilitares, ¿no? No, son las tropas de élite de Guatemala. Las PAC son los paramilitares, la acción civil. No, y en esta comunidad se cargaron a las 700 personas, ya te digo, hubo dos supervivientes, dos niños. A uno yo que le pillaron y el otro pudo escapar. Y por este proceso se le condenó, se le condenó a genocidio, pero no, el juez admitió genocidio. Sin embargo, no era un caso de genocidio, porque también había ladinos, con lo cual ellos recurrieron. Y hasta que se aceptase el recurso, que todavía no se ha aceptado ni nada, le pusieron 500.000 quetzales, que son 5 millones de pesetas, no de euros, 5 millones de pesetas, que es una mierda, no, 50 millones de pesetas, son 500.000 quetzales, porque es 10 a 1, ¿eh? Y a cambio de no ingresar en prisión. O sea, sí, o sea, ya te digo que Ríos Montt es responsable de la muerte, no de 7.000, de 1.700 en Ixil, de 700 en 2R, sino es el responsable de la muerte de 200.000 personas. Claro, el tema es que tienen que ir cada pequeño caso del que se han podido juntar pruebas, bueno, pequeño caso, que son barbaridades de cifras, cada caso tiene que ir por separado, y eso lo complica todo, imagino, muchísimo. Claro, no, pero y es que además, si tú haces la comparación, por ejemplo, en Argentina, fueron 25.000 los asesinados, sí, o algo así. Sí, sí. Y Argentina triplica, o por lo menos duplica, la población, ¿sabes? 40 aquí, millones. Sí, sí, y aquí estamos ya, y que son 11 millones ahora, y antes eran 6 o 7 millones, o sea. Y estamos hablando que fueron 200.000 asesinados, o sea, que el genocidio que cometieron contra las comunidades indígenas, o sea, ahí desaparecieron más de, es que iba a decir un número, iba a decir 100, pero es que no sé si son 100, 70, o pero vamos, que arrasaron comunidades, desaparecieron comunidades indígenas que no están en el mapa actualmente, que han desaparecido. Algunas de ellas las intentaban otra vez levantar como signo de resistencia, pero hasta la población le dolía volver ahí, no quería, o sea, no los volvían a ocupar. Incluso un proyecto canadiense que les construía las casas, y es un pueblo fantasma, porque la gente no ha vuelto, se ha quedado en las zonas que están más en la selva, es más difícil el acceso, pero ellos se sienten mucho más seguros ahí, porque ellos siguen temiendo al ejército. O sea, ellos no han olvidado lo que les hizo el ejército, y de hecho siguen sufriendo la represión del ejército, ¿no? Entonces, para ellos no ha cambiado las cosas, ni que el número de asesinatos no es tan brutal, ¿no? Pero se sigue produciendo asesinatos, ¿no?, por parte de los militares. Y ahora con el caso este de Ríos Montt, ¿qué va a pasar? ¿Por dónde van a ir los tiros? ¿Qué es lo que crees tú? No lo sé, o sea, es que no, depende, o sea, ya te digo, yo lo que le escuché a la Claudia Paz y Pérez, la fiscal general, es que ahora más que nunca tenía que haber presencia internacional, y cuando habla de eso también habla de los embajadores. Pues si te va el embajador de España, que está, o sea, el embajador de Guatemala en España, si te va el embajador gringo que está en Guatemala, si te van los embajadores, ahí sí que se produciría mucha presión, porque ten en cuenta que el gran negocio de la oligarquía de Guatemala es vender las tierras a las multinacionales extranjeras, principalmente europeas y del norte de América, es decir, y una imagen de impunidad como esta, ¿no? Cuando está reconocido este genocidio y estos asesinatos, pues haría mucho daño a lo que es el negocio de estos oligarcas, ¿no? Entonces, incluso a las empresas, a las transnacionales, ¿no? El invertir en un país donde se va de rositas un responsable genocida, cuando en otros países, como en Argentina, como en Chile, se ha podido llevar a cabo procesos judiciales, ¿no? Pues da muy mala imagen, ¿no? A las compañías internacionales, ¿no? Entonces, no sé, yo espero que haya más presión, incluso por parte de estas empresas, donde que dicen, no, meterle al viejo en la cárcel y luego venderme a mí el terreno dos que sale, que yo ya me cargo los 40 indígenas que ya hay, pero sin cometer el genocidio, ¿no? Eso es. Sí, pero... o sea, yo de hecho, nosotros, yo estuve en la Embajada de Guatemala hace poco, fui con los de la plataforma, fuimos a entregar una carta diciéndole que nos preocupaba mucho la situación, aparte de lo que había pasado en Varillas, que ya lo habíamos contado en otro programa, lo que estaba pasando en el proceso judicial, ¿no? De que teníamos miedo de que hubiese una decisión contraria, ¿no? al encausamiento a que se condenase a Ríos Montt, ¿no? Y la propia embajadora decía, no, si todo se está llevando de una forma abierta y hay pruebas suficientes y será condenado, o sea, es decir, cara a la comunidad internacional ellos quieren dar esta imagen, entonces yo supongo que esperemos, ¿no? Porque tan solo es el ejército y los que les interesa que no sea condenado, ¿no? Pero los oligarcas, ellos les toca la polla, ¿sabes? Les da igual, ¿sí? Mientras tengan el negocio. El caso de Ríos Montt puede ser de un poco iluminado por el texto que leí antes de Galeano, diciendo de cómo justificaba sus cosas porque el Espíritu Santo le había guiado. ¿Y que la oligarquía le hayan utilizado el iluminado este para sus cosas? ¿O? Era un evangelista radical. Sí. A mí me contaba, o sea, nosotros estuvimos en un proceso que se está intentando abrir también contra el ejército de Guatemala por feminicidio, con mujeres que fueron a prestar declaración por haber sido esclavas sexuales, ¿no? Y estas mujeres que las obligaban, o sea, que las violaban de forma continuada 5 o 6 soldados al día, que tenían que hacerles la comida, y no solo hacerles la comida, sino conseguir los frijoles y el maíz para hacerles la comida, que tenían que limpiar la ropa de los militares, buscando ellas el jabón también, y eran en cuarteles de recreo, donde iban los militares a descansar, ¿no? Al día libre. Sí, pues a estas mujeres, los domingos, los obligaban a escuchar la misa evangelista. O sea, sí. Tenían el alma salvada, oye. Sí, este tío constantemente en declaraciones que hace, siempre habla de Dios, siempre pone a Dios, siempre es un anticomunista y un anti... Bueno, muy parecido, ¿sabes a quién? Al que están, al actual presidente de Honduras. Sí. El porfiólogo, sí. Aunque este es del porfiólogo, es un radical del Opus Dei, no es evangelista, ¿no? Sí. Pero es un radical del Opus Dei, es un anticomunista que todo lo que huela a socialismo o comunismo hay que meterle 2 tiros porque es el diablo. Videla también. Sí, efectivamente. Impuso el catecismo en las escuelas de Argentina, fue una de las medidas de la dictadura militar. Y luego, bueno, es curioso porque en Guatemala, ¿no? Hay hasta una cierta división de clase con el tema religioso, porque la oligarquía y la gente más pudiente se ha convertido al evangelismo, sí, en masa, sí, es la religión de los gringos, por tanto la religión de los pudientes, mientras que la gran masa popular es católica, ¿no? Todavía. Sí, pero es decir, pero la cúpula de la iglesia católica sigue siendo igual, es igual de fascista que la iglesia evangelista, ¿no? Sí. Sin embargo, la masa social, digamos, de los que se nutre, porque son muy religiosos ahí la gente, pero sí es verdad que es muy pobre, están más con lo que es la teología de liberación, es decir, sí. No hacen estas misas que se puede hacer aquí o que puede hacer el Rouco, ¿no? Con la escuché el otro día que le hice la confirmación a la Chabeli o algo así, ¿no lo viste el Rouco en el telediario? No, qué vergüenza. La verdad es que no. Ahí será más parecida a la parroquia de Entrevías, ¿no? Sí, que ha dicho que hay que hacer más, sacar el diablo a los ciudadanos en España, que hay que hacer más exorcismos, y te lo juro, algo así ha dicho. Sí, para contratar, para reforzar, sí. Está muy mal la cabeza. Sí. Pues ya ves, con una iglesia como esa y un tío como Aznar, pues en 2 días tenemos el Guatemala 2 aquí. Yo como que optimismo nos da, macho. Y los indígenas indígenas somos nosotros, ¿sabes? En este caso. Ya te digo. No, pero ahí imagino en Guatemala el tema racial, el tema de cómo eres indígena, tema sí. sacro, sí que está más marcado que... Por ejemplo, sí. el tema argentino que comparábamos, ahí eso no existe, era más la subversión de eres subversivo porque tienes tal idea y eres subversivo por el hecho de ser indígena. Sí, hay mucho racismo, o sea, al indígena, por, o sea, se le considera por el hecho de ser indígena, pues, tonto, que no sabe pensar, que no sabe razonar, que todo el mundo le engaña... De hecho, una de las cosas que justifica que tiene el gobierno contra las organizaciones internacionales es que dicen, nos acusan de que vamos donde están los indígenas y les lavamos el cerebro y les decimos, mira, que este que te está dando por culo es malo y el que te ha ido es bueno. O sea, no cuentan con ellos para nada. Siempre hay una tercera persona que ha influido en los indígenas que no tienen ni decisión, ni pensamiento, ni voz, ni voto, porque para ellos no saben hacer nada, ¿no? Cuando es completamente contrario. Los indígenas se llevan organizando en lo que es las comunidades en pueblos resistencias, en la CPR y en otros tipos de organizaciones de forma autónoma, donde renuncian a cualquier tipo de ayuda del Estado, donde mantienen su sistema educativo maya sin tener que influir del sistema educativo del gobierno subvencionado y capitalista, o sea, son más listos que cualquiera de nosotros. Pero la gente se ríe porque, ah, que no saben que hay 17 horas de Madrid a no sé qué. Fardamos de estupideces que conocemos nosotros, que son más que chorradas, ¿no? Y se ríen, te llaman ignorante porque, ay, has venido andando desde España. Y se te, ¿sabes? Se ríen de ellos por ahí, pero ¿qué tendrá que ver si más gente que sabe de lo que vive, sabe la tierra que pero conoce y sí, sabe desarrollarse? El entorno como nadie. Bueno, y por ir terminando, si te parece, podemos ir avanzando un poquillo. Te vas ahora de observador a otro país. Además, nos has pedido antes un poco que estemos echando una manilla para la difusión. ¿A dónde te vas? ¿Qué es la...? Sí, sí. ¿A qué indígena vas a subvertir ahora? A ver. Una manilla, ¿no? O sea, yo espero por lo menos una vez al mes contactar con vosotros para ir contándoos lo que va pasando allá. Porque yo ahí me voy... Yo me voy con una organización gringa y otra francesa. No hay una organización española que trabaje, o sea, sí habrá unas que trabaje allá, ¿no? Pero no con estos, ¿no? Entonces sí, me gustaría... ¿Vas a Honduras, lo primero que nos lo hemos dicho? Ah, sí, me voy a Honduras. Voy a hacer una explotación minera. Voy a... a quitarle las tierras a los indígenas. ¿Tierras a los pobres? Voy a Honduras. ¿Con mi amigo Porfirio? Sí. Voy con una organización que se llama, la gringa se llama Oficina de Amigos de Hispanoamérica, no, de Iberoamérica, ¿eh? Sí, con ProH, que es el proyecto de acompañamiento en Honduras. Unos trabajan en la denuncia de la Escuela de las Américas en Honduras y El Salvador, y los otros trabajan en el acompañamiento a organizaciones de derechos humanos ahí en Honduras, ¿no? Uh-huh. Y sí, me voy con ellos por un año y a trabajar un poco pues como trabajamos en Guatemala. Pues nada, pues para estar atentos durante todo ese año a lo que vayas... Sí, no, y además yo os voy a necesitar, porque ya digo, yo cuando me fui a Guate sí que tenía aquí a la plataforma, a los cuales yo, o sea, un trabajo fundamental es el trabajo de difusión, es decir, el acompañamiento claro que es un trabajo importante, ¿no? Pero también es muy importante lo que es la difusión, ¿no? Yo aquí no tengo un grupo de apoyo que trabaje en Honduras, ¿no? Entonces, sí voy a necesitar a gente como vosotros para ir contándonos un poco lo que está pasando por allá, ¿no? Y más cara ahora que hay elecciones dentro de 6 meses y, por lo visto, la situación es bastante violenta en Honduras. Sí. De hecho, tengo entendido que era, si no el más, uno de los países más violentos del mundo, incluso por delante de Afganistán y países así. O sea que vas a... Sí. Ese debate que yo leí era curioso, ¿no? Porque con todo este tema de que has estado por allí, me estaba leyendo cosas de las maras y tal. Y es muy curioso porque leí que las maras surgen a raíz de todos los jóvenes latinoamericanos y sobre todo de estos países que son los más próximos al imperio, pues la mayor parte de la inmigración en Estados Unidos latina, a diferencia igual de España, que viene más de Sudamérica, de América del Sur, es de la zona de México y de Centroamérica, ¿no? La mayoría de los inmigrantes latinos en Estados Unidos, ¿no? Entonces leí que las maras se habían originado a raíz de todos los jóvenes sin papeles que habían deportado a los Estados Unidos de vuelta a sus países, ¿no? Y claro, estos chicos, como no tenían nada que hacer, por así decir, y estaban totalmente desarraigados, sin trabajo, sin nada, pues que se habían organizado en este tipo de grupos, ¿no? Y que Honduras, siendo hasta los años 90 uno de los países donde menos homicidios se registraban por habitante, ahora en 20 años se ha convertido en uno de los países con mayor número de homicidios del mundo. Sí, sí, no. Es algo bastante... Sí, las maras son un problema muy grande en todo Centroamérica. Sí. Es decir, México, Guatemala, El Salvador y Honduras, sí, ¿no? Sí, sobre sí, todo. Sí, sí, sí. O sea, son, pero las maras eso, nacen de la absoluta pobreza y de la absoluta corrupción del Estado y de la policía. Es decir, las maras son utilizadas... Hace poco salía, por ejemplo, al hijo de la rectora de la Universidad de Honduras, que fue asesinado en un robo de carro en la ciudad de Tegucigalpa. Pues las investigaciones al final pillaron a unos presos, a unos mareros, que la policía los soltaba el fin de semana para realizar robos, y luego el lunes ingresaban en prisión, ¿no? Y iban 50-50, bueno, no sé cómo se repartían el dinero. Sí, uno de los grandes problemas de las maras es que están a mando y al servicio de la policía. Claro. Que es verdad que cuando estas maras cometen delitos que a la policía no le interesa, como por ejemplo puede ser robar a un turista o asesinar a un turista, porque eso el gobierno ya interviene, efectivamente, porque da mala imagen del país, pues la propia policía coge y ejecuta a 15, a 20 personas o a 30 para que no se vuelvan a confundir, ¿no? Pero mientras sigan robando a su población, extorsionando a su población... A la vez eliminando a gente incómoda, igual, ¿no? Igual esta rectora era una persona incómoda para ellos, ¿no? Sí, no, pero es más bien el enriquecimiento, o sea, es el robo, el dinero. Sí, sí, sí, la policía está muy mal pagada, no es justificación, claro. Pero ocurre como aquí, que los policías están muy mal pagados también, entonces también se dedican a la extorsión, al robo... Sí, a la comisión. Para aumentar un poquito el sueldecito, ¿no? El tráfico de drogas, pues bueno, sería largo de hablar, pero... Bueno, claro, eso en todos los países, ¿no? Los hay que tienen fotos con narcos. Claro, por eso. Bueno, yo creo que por hoy hasta bien, ¿no? Sí, vamos, pero hay que terminar con lo de ¡Viva Honduras! ¡Viva! Bueno, un tema de Tarzán, estamos hablando contra la tienda de la impunidad y la canción se llama Latimos con su corazón, que habla también de, la dejamos hablar antes de las Madres de Mayo, pero puede ir un poco por casi todo lo que hemos estado hablando. Latimos con su corazón. Latimos. Continuamos aquí en Latido de Libertad, recta final ya del programa. Hoy estamos hablando, pues eso, contra la impunidad. Y un tema que yo creo que va hila con este, sin ser directamente relacionado, pero que tiene que ver con el aquí y el ahora, es la reciente detención que hubo de dos fotorreporteros, Raúl Capín y Adolfo Luján, que fueron detenidos el otro día por semanas después de los temas a los que se le acusaban. Son fotógrafos habituales en manifestaciones, habituales en situaciones de tensión con la policía, habituales cuando hay detenciones, cuando hay disturbios, un poco de los que están siempre en primera línea de fuego, por decirlo de algún modo. Pues fueron detenidos en sus respectivos domicilios, acusados de haber agredido a la policía en una de estas manifestaciones en las que habían estado cubriendo para diversos medios alternativos, no ningún medio del oficialismo, no para La Razón, no para El País, sino para, en el caso de uno de ellos, pues, por ejemplo, para Mundo Obrero, para Spanish Revolution Photo, algo así creo que se llamaba el blog del que colaboraba otro. Y un poco, yo creo que esto enlaza con el tema de la impunidad, porque deja claro un poco, quizá, el tema de no quieren tener testigos y van y te detienen, no en el momento. Si has agredido a un policía, no lo tienen en el momento, van semanas después, claro, y van a detenerles a sus domicilios. Y además, después de una previa campaña con un poco de calentar el ambiente con respecto de nuestros amigos favoritos, el fanzine de la policía, que el ABC tenía. El ABC habían publicado en su día una media página en la sección de Madrid, pues siempre los mismos, siempre es la misma gente, pues diciendo de radicales se infiltran como fotógrafos en las manifestaciones y amenazan al resto de fotógrafos. Era un tema un poco tremendo. Pero si os parece, vamos a poner un audio que han publicado esta mañana en la web de Diagonal, en la que ellos mismos explican un poco la situación, porque la verdad es que tiene tela el tema. Vamos a ver si el audio me funciona bien y tiramos con ello. Hubo un incidente el 25A al terminar la manifestación y dicen que yo incité a unos manifestantes a atacar a la policía, cuando yo lo único que hice es, como en todas las manifestaciones, hacer fotografía. Como tres personas de las encapuchadas en todo momento y sin ningún identificativo, de las que hacían fotos, se abalanzaron sobre un par de chavales que también estaban en el mismo grupo y por lo visto eran policías, ¿no? Las fotos que hicimos nosotros, se ve a Adolfo haciendo fotos desde un ángulo diferente al mío, que constantemente nos vemos los dos, ¿no? Esa manifestación, que es cierto que hubo incidentes durante todo el rato, y la única conclusión que yo he alcanzado a sacar es que en ese grupo de encapuchados que crearon conflictos desde Atocha a Santa María de la Cabeza, pues había tres o cuatro de esos encapuchados que eran agentes del Cuerpo Nacional de Policía. Pues nada, que salía de mi casa a las 9 de la mañana, salí de mi casa y tres encapuchados me abordaron y me dijeron que iba detenido, que eran policías. Nada, pues me detuvieron, me llevaron a Moratalá. ¿Te enseñaron alguna acreditación? Sí, me enseñaron una placa, pero vamos, con el susto, digamos, pues ni la ves. Realmente, supongo que sí, sería una placa, vamos. Los agentes de la Brigada de Información han estado todo el rato uniformados con un pañuelo de estos que llaman palestino y un pasamontañas. Había uno que iba encapuchado y con una braga hasta aquí, los demás, había una chica que iba con la braga hasta aquí también y otro chico. La chica sí que es verdad que luego ya cuando me subieron al coche, la chica sí que se quitó la braga, pero los demás nada. Incluso te indicaban que no los miraras a la cara. La parte del trabajo que realizamos nosotros les es incómoda al Ministerio del Interior de este gobierno actual. No sé si venganza, pero desde luego esto es, digamos, una criminalización hacia nosotros. Igual que han criminalizado los movimientos sociales, quieren criminalizar, digamos, los que los hacemos visibles. No quieren que se hagan visibles y nos criminalizan, digamos. La cuestión no va con nosotros propiamente. El problema es como decir, es un aviso a navegantes, ¿no? No quieren medios incómodos. Tienen una serie de medios que todos pertenecen a grandes corporaciones, medios que en los que tiene el gobierno mucha connivencia con ellas, igual que el anterior gobierno también lo tenía. Me acusan, creo que, de atentado a la autoridad y de, creo, como de menosprecio a las esferas del Estado o altas instancias del Estado, algo así. ¿Crees o lo sabes? No, es que lo creo, es que no lo sé, no lo tengo claro todavía. Porque en el auto no lo pone. Pone simplemente en el auto, pone atentado y no explican los motivos de la detención ni de qué se me acusa. Voy a seguir haciendo mi trabajo, voy a seguir haciéndolo sin miedo, porque creo que lo último que se puede tener es miedo ante esta escalada represiva por parte del Estado. Bueno, este es el audio, un vídeo que han subido en la web de Diagonal, pues de estos dos fotógrafos, Raúl Capín y Adolfo Luján, al salir de los juzgados, han salido, pues ellos mismos lo explicaban, en libertad pero con cargos de atentado. Tampoco lo tienen muy claro exactamente atentado a qué. Y yo creo que la historia va un poco por eso de lo que estábamos hablando, de que quieren tener impunidad para hacer sus cosas y no quieren tener testigos, ¿no? No, yo creo que los servicios de información de la Policía Nacional en Madrid pues han cogido la ABC, han recortado la página esa, la han metido en un sobre que pone Top Secret, se la han enviado a la Cifuentes lo ha abierto, el sobre que pone información reservada, ha cogido la hoja del PABC y ha dicho, ténganlos. Bueno, si y no, luego la quemaron. Si no fuese por la gravedad de los hechos, ¿no? Y la verdad que es de coña, o sea, que a unos fotógrafos, que a unos periodistas, es verdad que la policía tiene que tener miedo de la cantidad de fotos que habrán hecho estupas que hay ahí, que les molaría tener esas fotos, ¿no? Pero que vamos, que... Pero no sé si hay una agresión el 25 de abril... No sé, le detienes en el momento si han agredido a un policía, porque están con tanta policía, pues. Y si no hace falta que pase un mes después, no sé. Había más policías que manifestantes. Ah, no, pero también, por si. O sea, esta gente. Pero es un poco esperpéntico todo. No, pero también esta gente tiene muchas fotos. Igual, o sea, tampoco tú miras una foto, publicas una foto que te parece bonita o que te parece interesante porque ves a un tipo de estupo y tal, pero eso no quiere decir que tengas cientos de fotos donde según vayan pasando o sucediendo manifestaciones y altercados con estupas, diga, coño, pues si este que está en esta otra foto era este otro, si este, es decir, no creo que les haga, porque estoy convencido que habría muchísimo más estupas encubiertos ahí, sin pasamontaña, igual con traje, igual normal, ¿no? No creo que les haga gracia que tenga a este tipo de gente que sí que utilizaría esas fotos para denunciar a los estupas. O sea, no es como el del ABC. El del ABC, aunque tuviese esas fotos, ¿sabes? Ya, pero yo entiendo que si ese fuera el miedo de la Brigada de Información, les detendrían el mismo día de la detención. Y sin hacer tanto ruido, no sé. Y siempre podrán trampear que les meten algo en la mochila, alguna hostia. Pero de hecho, el otro día hay un vídeo tremendo de como a un tipo que están detenidos intentan meter una navaja en el escrache que se intenta hacer a Gallardón, el escrache feminista. Hay un vídeo clarísimo y que al final el chico este se debe salvar del marrón gordo, porque hay un vídeo ahí, entonces se podrán hacer un poco loco. Y aquí ya entraría un poco en el debate. ¿Las cámaras en este tipo de cosas son buenas, son malas? Porque yo creo... Yo personalmente tengo un poco doble... Tengo el dilema con esto. Claro, por un lado... Les tienen miedo, está clarísimo. Detienen a esta gente de este modo para meter miedo, para que mucha gente que pueda ir con el rollito periodista amateur se plante ahí y vea, dice, bueno, paso de marrones, no me voy a plantar ahí en primera fila, porque queda muy molón tener tu foto de disturbios. Pero luego también es peña valiente que lo hace un poco, pues, por lo que considere. Pero luego por otro lado dices, qué manía con, yo qué sé, la espectacularización de todo, del conflicto, claro. De todo esto, hay que verlo. Y esto al final, muchas veces, estas imágenes son de doble filo, porque pueden ser utilizadas tanto como para decir a la policía, claro, mira lo que están haciendo, como al revés. Y muchas veces muchos medios de contrainformación caen en el error de publicar según qué cosas y estás enmarronando a la peña. Y es un poco el... Yo creo que no, tío. ¿Cómo lo ves? Yo creo que no, porque realmente, o sea, si tú te das cuenta... todo este tipo de fotógrafos, o sea, es gente que no utiliza, es decir, es verdad que puede haber infiltrados dentro de los cuerpos de la policía y tal, que vayan a fotografiar a gente y tal, pero bueno, para eso ya tenemos el ABC, La Razón, El País, es decir, cuando hay una manifestación, las fotos que te sacan son de unos containers quemados, unos tíos que están encapuchados, y es decir, se crea un disturbio, o sea, ese tipo de fotógrafos existe en la prensa convencional, que ya conocemos, ¿no? Pero hay otros tipos de fotógrafos que trabajan para la prensa libre, como estos, donde sacan las fotos donde la policía está agrediendo a la gente. Por supuesto que igual puedes sacar una foto de algún ciudadano que esté haciendo una acción ilegal, pero ese es que es anecdótico. Ojalá fuesen miles y miles de ciudadanos los que hiciesen acciones ilegales para echar al gobierno abajo, ¿no? Pero realmente la manifestación esto lo sabemos. Pero yo creo que el límite está en lo que tú has comentado, de documentar una agresión policial, y que la persona que detiene en ese momento tenga un documento para su defensa en un juicio de agresión a la policía, que realmente ha sido él el agredido y le están acusando de ser el agresor. En ese sentido, o sea, en esa situación sí que tiene sentido grabar ese tipo de actuaciones, pero a mí, personalmente, ver a un grupo de gente reventando un McDonald's cuando no hay un puto madero alrededor, pues no lo veo lógico estar grabando eso, claro. Porque en un momento dado a alguien se le baja la capucha o se le baja no sé qué y ya, le reconoce ya la tiene por liada. X. O por la ropa, o porque claro, es lo de siempre, hay grabaciones en todo momento de una manifestación, desde el principio hasta el final. Entonces, si la policía, por ejemplo, tiene una grabación de un grupo de gente que es, sospecha que puede ser peligrosa según sus argumentos y tal, y les tienen identificados a todos grabados, y luego ese mismo grupo de gente sale reventando un Madonas en el vídeo de un activista periodista, entre comillas, y sale con la misma ropa, pero encapuchados, pues ya saben perfectamente, ya tienen la equivalencia de gente que ha sido. Entonces, no lo veo tan lógico a la hora de cuando la gente está haciendo una acción directa así, directa. Pues alguien, eso no se graba, no me alguien, jodas. Pero también, y aparte, que creo que estas cosas se sacan un poco porque por empoderarse. También es la dictadura, o sea, muchas claro. veces del decir, ha pasado tal sí. cosa, a la gente le gusta quizá Luis, verlo, pero es alguien que dictadura de la imagen. Una cristalera de McDonald's, hay que encerrarlo porque todo el olor a la mierda del McDonald's sale a la calle. O sea, no se puede permitir que la gente sea tan hija de puta, ¿sabes? El que quiera sufrir el olor del McDonald's, que se meta dentro. Ponle un BBVA. No, coño, pero di otra cosa, incendiarlo. Ya que sé. Tiene un olor fucho un tanto... Sí. Y le podían romper una perfumería. Pero lo que me refiero, a todos nos mola al día siguiente entrar en YouTube y ver mil vídeos de gente reventando cosas. Pero si tú estás grabando en el lado de los manifestantes, es porque los manifestantes te consideran que vas a apoyarle. Claro. Si en el momento que tú estás grabando esas claro. imágenes y luego las publicas, ya no estás ayudando. Ah, no, entonces, es que yo estoy contigo. Entonces, o sea, corren el riesgo de que en un futuro alguien le meta dos hostias. Ah, porque no, a mí sí. si me pasa eso, que me detienen por culpa de que alguien me está grabando durante lo que pueda estar haciendo en cada momento... Pues al siguiente que vea con una cámara grabándome, le voy a reventar. No, y hay que evitar, o sea, es que es así. No, y se hacía antes y se ha dejado de hacer porque ahora todo el mundo tiene una cámara en el bolsillo ya no es tan raro ver a alguien grabando, pero yo antes, joder, me acuerdo cuando empezaba a ir a manifestaciones, veías a alguien con una cámara y alguien le pintaba con spray o se la tiraban al suelo y se la pisaban. Claro. Entonces, ahora que se supone antes las cámaras solo las tenía la prensa. Claro. Tener una cámara buena, eso era caro y luego, ¿qué hacías con ello? Lo editabas en un VHS que salía siglos después. Ahora puedes sacar al momento lo que está pasando. Claro. Y eso tiene sus. Pero si es que tiene sus pros y sus contras. Claro. Ha pasado, por ejemplo, joder, con la movida de las chavalas estas de Ciudad Universitaria que hicieron una acción feminista, que se desnudaron dentro de la capilla de la Complutense. Sí. Pues en foto, no sé si fue. Bueno, me da igual, en el medio que fuera. Activo. Publicó erróneamente, considero, yo creo que ellos luego lo reconocerían, publicó las caras y esas chicas pues tuvieron luego un proceso. Porque y... en la acción iban sin caras, claro. Claro, o sea, el iban sin encapuchar. Una manifestación muchas veces no deja de ser algo público. Algo público yo creo que se puede grabar. Si estás saliendo a la calle a dar la cara, se da la cara. El problema es eso del muchas veces... ¿Dónde está el límite entre cuándo pues la estás jugando? El límite tendría que ser el del propio periodista que está grabando eso, al día siguiente no lo publiques, tío. O sea, guárdatelo para tu archivo personal y punto. Pero no publiques a unos tíos reventando, porque es que no aporta nada, porque pero todo lo que se vende, porque creo que nadie va a aprender a reventar un McDonald's por ver un vídeo en internet. Pocos periódicos te van a sacar una foto donde un policía esté usando. No, pero ya no hablamos tanto de periódicos, hablamos de nuestros medios. Esas imágenes sí estoy de acuerdo que se saquen, porque no van a perjudicar en nada al agredido. Pero que yo no estoy a favor de que, por ejemplo, yo si se está reventando un McDonald's, yo no estoy a favor de que se graben esas imágenes. Y yo creo que si hay gente grabando, hay que impedírselo. Es decir, si ahí tú es un cámara de la Sexta o lo que sea, pero porque sí, porque es verdad, porque luego lo único que van a decir es que... Ya, pero si en vez de un cámara una de la Sexta es un tipo con el móvil... Claro, yo no me atrevo a decirle nada, por, ¿sabes? Claro, es que... Yo sé eso, que muchas veces esa cosa es por pura estética de joder como mola, estoy en la mani y ya ha habido lío. Y de hecho es que mira las imágenes que publicó... Eso, del contar en las coberturas de huelgas generales, a veces Sí. Nosotros somos radio y al final acabamos eso, pero muchas veces al contar decimos, pues ha habido tal disturbio en tal sitio. Y sí, yo lo hago. ¿Qué, o sea, ¿qué aporta a la hora, la verdad? Y lo hacemos nosotros. Yo voy a manifestaciones y voy a grabar los disturbios, y a veces voy incluso con un carnet de prensa, ¿no? Para hacer esta grabación. Y alguna vez has tenido movida con manifestantes y viceversa. Pero no con manifestantes, o sea, con policías sí, pero con manifestantes yo recuerdo alguna, pero vamos, tampoco vamos a contarlas ahora. Sí. Y no fueron a más en ningún momento, pero sí me acuerdo. Es que lo malo se olvida rápido. Es lo bueno del cerebro. Además, es perjudicar a gente. Tú puedes contar que hay un disturbio tal, pero si no hay nadie, sale nadie perjudicado, pues bueno, puede ser un error o un acierto que lo comuniques, pero realmente no perjudicas a nadie. Pero en el momento que estás grabando, que un banco sufra desperfectos, yo creo que se hace no solo por joder, sino porque sepan, que todo el mundo sepa de bueno, pasado pues, esto. Pues lo grabas después. Grabas después el humillo que sale, lo grabas y dices, ha habido peña que ha reventado un banco, pero años, no sales a la hace años no igual la gente se escandalizaba por apedrear un banco. Actualmente, si tú apedreas un banco, la gente te aplaude. Y es que es el problema, o sea, la gente como les han timado los fascistas que tenían dinero, que han perdido su preferente, han perdido tal, lo que decían, esos son nuestros votantes, que decían los del PP, los de la preferente. Pues esa gente ahora les parece genial si apedreas un banco, o si les haces pintada. Y sin embargo, antes eras un Calebo Roca, ¿sabes? Pero les han tocado ellos el bolsillo, y ahora ya sí, son unos asesinos. Sí, ahora ya bancos cabrones, sí, eso ya lo sabe todo el mundo. Sí, ese discurso ya lo ha asimilado todo el mundo, hasta UPyD que denunciaron a Bankia, ya sabemos todos UPyD quiénes son. Pero bueno, es un poco el estado de las cosas, ¿no? Sí, hemos visto yo en manifestaciones cuando el 15M he visto a gente echando, bueno, a gente, a mayoría de la manifestación echando la bronca a alguien por pintar un banco, en una manifestación anticapitalista, por hacer una pintada, que es una acción directa no violenta, como promovía el 15M. Coño, el 15M promovía acciones directas no violentas. Pues había gente haciéndolo y la propia gente de alrededor echándole la bronca. Y dices, pero tío, ¿a qué punto y con estamos la acción llegando? De asedio al Congreso, organizaciones diciendo, no, nosotros no vamos, pero tío, ¿qué tienes que decir que no vas? ¿Sabes? Tú no te tienes que decir si vas, pues decir, oye, que yo voy, pero si no vas no tienes que decirlo, que no vas, ¿sabes? Nadie te espera. O sea, eso es echar en contra a la gente para que tenga miedo, ¿no? Y desmarcándose de las acciones, claro que lo hemos visto, ¿no? La gente mantiene su estética, no sé lo que les durará la estética, ¿no? No sé, todo esto de las grabaciones y demás y manifestaciones es que al final es un tema de sentido común, tío. Si es que es un tema de no enmarranar a gente que se supone que es afín a ti, que está haciendo. De todas maneras, en una ciudad como esta, está grabado las 24 horas en cualquier sitio. Sí, o sea, que las otras cámaras pueden ser amigas, incluso las que están en la calle, ¿no? Y a mí me da miedo, ya te digo, o sea, que sea una estupa. Pero el ciudadano normal no creo que sabes vaya a actuar con... Bueno, de hecho, la última huelga general, no sé si fue El Mundo que sacó un vídeo con grabaciones hechas por policías infiltrados dentro de, y salían grabaciones en primera línea suministradas por la Policía Nacional, pero en primera línea de barricada, digamos, de gente tirando botellas... Y salían, pero grabaciones directas a 5 metros de las personas. ¿La que estuvimos nosotros en la sede del Congreso? La que estuviste, yo estuve con yo no he estado en ninguna de estas. Comenzamos como voluntarios. Ah, vale. Ah, ya me acuerdo. Yo estaba dentro del Congreso, como diputado. Dupe y de que soy. Soy un ciudadano. El pase pernocta. ¡Viva Honduras! ¡Viva! ¿Os parece que vayamos a nuestra sección favorita, que nosotros aquí el Alégrame el Día, para acabar contentos? Pues vamos a ello. Torero, alégrame el día. Alégrame el día, torero, alégrame el día. Bueno, y el Alégrame el Día de hoy, pues es, ya que hablábamos de juzgados, pues bueno, han absuelto a la gente de Leso al Dragón por el proceso de ocupación. Han tenido el juicio estos días y pues han conseguido ganarle el juicio a Fun España, Fun España, la empresa propietaria de este edificio ocupado. Pero, frente a la... A ver, esto ha sido un juicio sin desalojo. Un juicio sin desalojo, sí, un poco de... juzgan para ver si les tienen desalojado. No, yo es la primera noticia que tengo, es eso, que ha habido el juicio, un poco diligencias previas, porque el juicio lo han hecho contra una persona que identificaron por participar en una de las actividades, y a esa persona la han acusado de todo, como a veces se piden las autoinculpaciones para así conseguirse ser una peña. Bueno, en este caso concreto, una persona se comió un poco todo el marrón y dicen que era el culpable, y parece ser que un poco que el juicio pues ha salido bien y de momento esta persona ha sido absuelta. El espacio ahí sigue de momento sin amenaza real de desalojo, porque los propietarios Fun España pues tampoco, no es tanto, no son los propietarios, son los concesionarios de los propietarios es el ayuntamiento. Eso es, pero bueno, también todos los mamones de corrupción que hubo en aquello. Así que eso yo creo que es lo que nos alegra el día. Y bueno, chavales, yo creo que ya va siendo hora de despedir el programa. Ya hemos cumplido nuestra hora y media, pues un poco gritando eso contra la impunidad, que yo creo que siempre está bien, con nuestro pequeño granito de arena. Y ya hemos dado la chapa bastante. Ya hemos dado la chapa bastante. Bueno, vamos con un poquito de alegría. Indarra, piso alegre de rebeldía. Nos vamos. Venga. Indarra, París, Vitoria, Gasteiz, Madrid, es nomás. Sans espoir, pas de social insurrection. Sans le rouge et le noir, pas de révolution. De la peine, de l'arme et des lames. Conscience affûtée, reflétant l'âme. Qu'il passe l'arme à gauche, ces salauds de la social-démocratie. En tant que mec de banlieue, je constate qu'ils nous ont plus nuit. Que certains définissent clairement comme nos ennemis. Routine parfois déprimante, exutoire à l'encre rouge et noire qui sort de l'imprimante. Prenez-moi tout, mon rap, ma bouffe, mes sables, ma trousse, mais pas l'écriture. Prenez-moi tout, mon cœur, ma vie, mon corps, mes tripes, mais pas la lecture. A defender l'alegría, publicité racoleuse et cadavre de pierre sur le trottoir. Le décor est planté, la scène peut commencer avec un peu de retard. Yeah. La manifa abre paso, cracks del equipo filial. Mi tribu en la calle, la represión algo trivial. Sonrisas, lucha organizada contra rabia policial. Fustigando la espalda del frustrado oficial. En defensa de la alegría, ahogando la voz del rufián. Crispando más el ambiente en cada mensaje que envían. Diferentes correas, mismos perros no se fían. Cortan el aire como un escalpelo y suenan trevian. Aika Mutil, Jake Yadi, Eli Arena Ocha, Madrid, Pariseta, Euskadi, Rap Radical y Ribarrea Clarry. Antola Mendua, Borro, Caraco, Fres Harry. Indarra presencia contra la arrogancia, presencia de luchador desde la lactancia. Rabia, rebelión, revolución contra ignorancia. Ardo en felicidad como las calles en Francia. Hoy es el día de acabar con la opresión, al compás de ese clamor que abriga con satisfacción el valor de la ilusión. Mientras palpite nuestro corazón, la resistencia será feroz. Obreros insumisos frente al abuso de la religión que proyecta por televisión. Su porquería, nadie podía imaginar cómo sería vivir en libertad organizados con rebeldía. Vamos a defender con rabia la alegría que nos guía cada día a favor de la amnistía. Acción directa contra la monarquía, contra la xenofobia y el racismo, que son la misma porquería que la policía que abusa del poder en comisaría. Sangra la llaga amarga abierta en Euskal Herria. Seguimos con el puño bien arriba. Clase política vendida.